Marina Schifrin, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Hombre Lobo, Saquito del Encuentro de Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, podemos decir buen día hoy, ¿no? Porque tengo entendido que ayer se produjo la liberación de los 9 detenidos, ¿no? Sí, por suerte sí. Fue ayer a las 8 de la noche, finalmente, que salieron, terminaron de salir todos. Sí. Uh-huh. Usted denuncia, porque estábamos leyendo por ahí algunos partes periodísticos, de que durante la represión se produjeron hechos terribles, ¿no? Y estamos hablando de golpes y otras cosas contra los manifestantes. Claro, golpes fuertes que los dejaron a dos de ellos rengueando y una chica que le partieron dos dientes. Uh-huh. Sí. Y así un procedimiento muy, muy, muy agresivo, muy, ajá, realmente muy agresivo. Ajá. ¿Cuál fue la razón? Porque hasta el momento no encontramos ninguna razón valedera, digo, ¿no? Porque los acusan de producir destrozos, desmanes en la vía pública, amenazas a la autoridad, bueno, tantas cosas. ¿Cuál fue la razón realmente por la que los detuvieron? Bueno, hay un referente mapuche, que es Facundo Jones Wala, que está preso. Uh-huh. Y las abogadas que lo defienden, el equipo de abogadas que lo defienden, han denunciado que se trata de un proceso sumamente ilegal, porque el juicio por extradición ya fue hecho. Uh-huh. Y salió contrario a la extradición, y entonces ahora volver a hacerle un juicio por extradición sería un doble juzgamiento, y es así. Están violando el principio tan conocido, este que se dice de cosa juzgada o de non bis in idem, que no se puede juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho. Uh-huh. Se está vulnerando eso. En esta Argentina de Macri, en el caso de Facundo Jones Wala, en el caso de Milagro Sala, y en tantos otros, se están violando principios constitucionales. Uh-huh. Esto está pasando. Entonces, esta manifestación, digamos, de su comunidad, no encontraba ningún tipo de respuesta en el juzgado, y los conflictos, digamos, se resuelven o se potencian, no se disuelven, digamos. Uh-huh. Y se potencia el conflicto. Entonces, bueno, la manifestación fue reprimida porque no hubo un canal de diálogo válido, no hay una posibilidad de reconocimientos de derechos, y bueno, esas uh-huh. cosas terminan así, ¿no? Uh-huh. Las manifestaciones suben en su crítica, en su uh-huh. acción, y viene la represión, es así. Uh-huh. Los que actuaron en la detención, tengo entendido que fueron policías de la federal, pero también policías de la provincia, ¿puede ser o no? Sí. Ahora, ¿qué hace la policía provincial ahí, tratándose de un edificio que es federal? Era una causa de Facundo López Guala, que también es federal. ¿Qué hace la policía de la provincia? La verdad que es como una nueva articulación que han hecho, uh-huh. como que forman un comando conjunto. Ajá. Realmente de dudosa constitucionalidad también. Y quería comentarle algo que me parece importante. A ver. ¿Por qué se produce esta represión? Porque esto es un hecho muy político también, no es solamente jurídico. Uh-huh. Resulta que estaba en Bariloche ese lunes, cuando fue de violenta represión, el jefe de gabinete, Nocetti se llama de apellido, del ministerio de Patricia Bullrich. Ajá. Que es el Ministerio de Seguridad. Ahora está Esquel. Ajá, exactamente, él va a donde están estas comunidades. Uh-huh. Y esta persona dijo que eran todos delincuentes. Uh-huh. habló que no parecían términos humanos. Uh-huh. con los que se refería a estas personas, y llamó a aplicar el artículo 213 bis del Código Penal, que es una asociación ilícita para delinquir. Uh-huh. Contra la democracia. Uh-huh. O sea, llamó a aplicarles las más duras penas y los más duros tipos penales. Uh-huh. Si bien el juzgado no se hizo eco del todo de esto, pero esto repica. Uh-huh. En los ámbitos judiciales, y ya sabemos que en las causas políticas se pierde la independencia. Uh-huh. Mire, estoy mirando acá unas expresiones de este señor Nocetti. Dice que viajó a Esquel para coordinar las acciones represivas entre fuerzas federales y provinciales contra los miembros de la resistencia ancestral mapuche. El tipo reconoce que va a eso, ¿eh? Reconoce que va a eso, pero además hay hechos también que están montados, evidentemente son operaciones de servicios, que le decían antes, operaciones de prensa, como los quieran llamar, donde queman cosas y todo, y no se sabe quién lo sabe, pero lo firman RAM, uh-huh. como para desprestigiar a esta comunidad, que acá se ha diferenciado del RAM y han dicho que no forman parte. Uh-huh. Bueno, entonces hay toda una ofensiva contra esta comunidad mapuche, y yo entiendo que tiene que ver con que, más allá de cómo ellos se presentan o de cómo organizan sus manifestaciones, están luchando contra Benetton. Uh-huh. Ellos han recuperado tierras que, digamos, han entrado en proceso de extranjerización, que es terrible, ¿no? La extranjerización de nuestra Patagonia. Claro. Entonces, bueno, hay intereses muy importantes. Macri es amigo de Lewis. Macri es parte del ambiente de los Benetton, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empiezan con estas cuestiones, y es muy grave para la democracia. Claro que sí, gravísimo, ¿no? Por supuesto. Bueno, doctora, ¿qué pasa con las personas que fueron detenidas? Porque imagino que les abrieron una causa. Por el momento no están procesados, tengo entendido, ¿no? Claro, por el momento no están procesados, pero usted sabe que después de la indagatoria el juez tiene 10 días. Ajá. O sea que antes, claro, ¿sí? Sí, ellos van a tener que transitar una causa. Y bueno, como está pasando con todos los luchadores, con todas las personas que manifiestan, o con muchas de las que manifiestan, se criminaliza la protesta y después hay que soportar las causas. Ahora, ¿pero de qué se los acusa en concreto? Porque daño agravado. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué daño pudo haber habido allí? Rotura de vidrios. Ajá, se rompieron algunos vidrios. Sí. Daño agravado, es eso. Daño agravado, es agravado porque se trataba de un edificio público que es el juzgado federal. Ajá. Daño agravado, después, tentativa de incendio, que eso es una barbaridad, porque en muchas manifestaciones se queman gomas, cubiertas, claro. Y eso no es tentativa de incendio. Uh-huh. Eso no es. Después, imputaron también atentado a la autoridad, que es otra barbaridad. Sí. Porque los que fueron, digamos, atentados por la autoridad fueron ellos, que fueron lastimados. Claro. Y después, intimidación pública, que es una desmesura total, porque es como si ellos hubieran producido un temor general, una cosa así, que no tiene que ver. No tiene que ver la situación. Sí, sí. Por ahí algunos medios también los culpan de quemas de algunos refugios y algunas otras cosas en la zona, ¿no? Digo, están tratando de crear un clima contrario, me parece, a las comunidades, y esto me parece que también forma parte de esta represión. O sea, por un lado los medios tratando de ensuciar la causa mapuche, y por otro lado la represión. Todo esto forma parte, claro, de un mismo paquete, ¿no? Me parece. Claro, los van convirtiendo en términos mediáticos, los van convirtiendo en delincuentes, van configurando el enemigo, ¿no es cierto? Entonces van diciendo estos hechos los hicieron ellos, cuando no es así, ¿eh? Uh-huh. Cuando no es así. Y bueno, entonces los van aislando también, la búsqueda es aislarlos. Así que es muy grave, bueno, lo que está pasando. Y además se reedita sobre los pueblos originarios, digamos, uh-huh, ¿no? Que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales de Bariloche, imagino que se están solidarizando con la comunidad mapuche, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, sí. Bueno.